cotizado. Y la cosa no es para menos, pues mi vieja me trae marcado, me maneja como ella quiere, ya mi ruta me ha señalado. Si me ven pasar, si me ven llegar, si a una fiesta voy, ¿qué pasó con tu chofer? Si me ven pasar, si me ven llegar, si a una fiesta voy, yo no sé qué voy a hacer. Chofer, si me ven pasar, si me ven llegar, si a una fiesta voy, yo no sé qué voy a hacer.